una gane o sina gane ba o de se de boso to jumbala busa bi asala nyawa na bola ni so mi wa o nyolo e abuna mama bana lo gale de londo e Una gane o sina gane ba o ti sene boso to jumbala busa e bi asala nyawa na bola e Somi wa onyolo e amuna mama bana lungalende londo e Sape Wana bola nemba muli mama ngo mwe musango tumba pende simo o mundi mwese biaso nje wana bola e Somi wa onyolo e amuna mama sitata koma misoje Mamongo mwe musango tuba penisimo o mundi mwese biasala njawa na bole misomi wa onyolo e amuna mama usitata koma misodie Malambo ¡Vamos!